Un repuesto para cada vehículo. Una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos. Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Seguramente no somos nosotros la persona indicada para evaluar objetivamente el éxito o no de esta movida llamada Encuentro de Ciudades del Mercosur. Y no lo somos porque no somos objetivos. No creemos ni en el Mercosur ni en los congresos. Por lo tanto, tenemos una visión bizca del tema. Pero es buena la idea de reunir aquí a gente importante, estrechar los vínculos de amistad, refrescarlos en otros casos, como en lo personal con el intendente de Soriano, de Rocha y de Canelones, y demostrar, y demostrarnos que podemos hacer cosas. Bueno, es que el inoperante Congreso de Intendentes se reúna aquí. Bueno, el marco en que en materia de entretenimiento se le brindó a los visitantes, desde las fiestas criollas hasta el ciclismo de nivel que se ofreció, desde los finos arreglos en la posta del Chuy hasta la ambientación prolija de ese lugar magnífico que a veces olvidamos que es el Club Urión. El hecho que masivamente la prensa capitalina se hiciera presente en Melo significa mucho. La muestra fotográfica, un capítulo aparte. Ni hablemos de la selección de artistas, orgullo en las distintas especialidades, un estímulo para ellos y una demostración que por aquí hay gente de valía. Estamos tratando de decir que vemos con buenos ojos, que salimos del cliché, ese cliché que hace que todas las festividades sean iguales. Aquí hubo cuidado y organización, desde el detalle de un camión regando lo que hubiera sido un polvoriento acceso a la posta, hasta la disponibilidad de transporte que fue elogiado por los visitantes. Nos olvidamos, o tratamos de olvidarnos, de los titubeos en el protocolo de inauguración, con una notoria falta de coordinación entre las acreditaciones repartidas y los maestros de ceremonia, que llamaban insistentemente a personas ausentes. Es el precio de poner gente gratis. Lo que uno se pregunta es, ¿sirve esto? Depende. Habría que evaluar si queda algo. No nos hablen, por favor, de hoteles ni de estaciones de servicio. Todos los hoteles, todas las habitaciones de hoteles disponibles en un fin de semana cualquiera en Melo, cuestan 350 mil pesos. Si promediamos, 1000 pesos cada cama multiplicado por 350, que son las que hay disponibles. No cabe en ninguna cabeza hacer un congreso de intendentes y mover al intendente de Artigas para que gane un dueño del hotel. El objetivo es otro, tiene que ser otro, y se apunta más alto, sí. Pero es buena cosa que el pueblo se mueva con abundante número de visitantes. Hasta es bueno que los visitantes, el ministro de Turismo incluido, compruebe cómo nos tiene abandonado el gobierno central en materia de rutas nacionales. Tienen que haberse llevado una buena impresión la gente que vino. Incluimos a los periodistas. Si es así, valió la pena. Y nos obliga a los que tenemos en carpeta nuevos desafíos, en nuevos eventos a realizarse, a afinar la puntería, a hacer cosas diferentes y novedosas, atractivas y que aporten cosas para el pueblo. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.